se depender de mim, o samba não se acabou. Contra a inércia, contra a lei de gravidade. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre toda mente contra lo irremediable. Poesía diciendo mi cabeza está llena, no ocupada. Ocupada fuera en el caso de un vacío que no tiene lugar tras un asalto de la gendarmería de los deberes. Pago fácil, pago difícil, tele, comida, bondi, imprenta. No, no es eso. Mi cabeza está llena de bombas y de visiones. Veo, veo, ¿qué ves? Ninguna cosa maravilloso que es el imperio del espíritu que no ordena ni obedece. Levantando el vuelo, voy dejando el suelo para que mi espíritu brille libre. Luciérnagas guerreras adornan mi pollera para que bailando brille libre.